Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en LU3 AM1080. Hospital de Día que forma parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental y que la semana que viene, justamente en el marco de una actividad organizada por la red, va a tener representación en Córdoba. Integrantes del taller de radio partiremos el lunes hacia allí porque se va a realizar el primer foro y encuentro de arte por la desmanicomialización hacia un 2020 sin manicomios. Esto va a ser en la localidad de Santa María de Punilla y con actividades que van a tener, digamos, el eje puesto fundamentalmente en las artes escénicas, que es parte del fuerte de la mayor parte de las organizaciones, instituciones y demás que forman parte de la red, pero en donde además habrá un espacio de debate y capacitación y charla de lo que tiene que ver específicamente con las radios. Un poco, digamos, toda la impronta de la actividad tiene que ver con esto, ¿no? Con lo de la capacitación, el debate, la puesta en común, el intercambio de experiencias, así que bueno, radio también va a estar representada con la intención de nuestra parte y seguramente de todos quienes participen de ponernos en contacto un poco todos los que hacemos radio desde la perspectiva de derechos de las personas con padecimiento mental, desde esta idea de la desmanicomialización, una palabra que a veces es un poco difícil de pronunciar, pero que tiene que ver con el reconocimiento de derechos de personas que históricamente más bien no lo han podido ejercer. Metiéndonos de lleno con el programa de hoy, lo primero de lo que vamos a hablar es del universo, del espacio, de los planetas, del sistema solar, del nuestro, de uno que se ha descubierto recientemente, de la velocidad de la luz, de la posibilidad de vida en otros mundos. Un debate que se generó de una manera fantástica hoy a partir de una lectura de Rubén y los invito a escucharlo. Bueno, me llamo Rubén y voy a leer algo acerca de distancias estelares, años luz, dice. Es el título. El año luz se utiliza para calcular la longitud que recorre la luz al cabo de 365,25 días. En la actualidad sigue siendo popular su uso, aunque sean campos especializados y científicos, se prefiere el parsec. Unos 3,26 años luz y sus múltiplos para las distancias astronómicas. El reciente descubrimiento de un nuevo sistema solar con 7 planetas del tamaño de la Tierra produjo asombro en el mundo y volvió a instalar el año luz como unidad de longitud empleada en astronomía para medir grandes distancias. Según indicó el equipo internacional que llevó a cabo la investigación, el flamante hallazgo está situado a unos 40 años luz en torno a una estrella tenue y fría, un tipo de conocido como enanas rojas. Acá está. Acá se ve rojo, la enana roja. Y los demás planetas se ven acá, como similar al de la Tierra. ¿Ves? Abajo está el sistema solar con los planetas Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Bueno, el año luz es igual a la distancia recorrida por la luz en un año solar medio, o más específicamente la distancia que recorrería un fotón en el vacío a una distancia infinita de cualquier campo gravitatorio estacional o magnético en un año juliano, 365,25 días de 86.400 segundos, tomando por la velocidad de la luz un valor de 300.000 kilómetros por segundo, un año luz equivale en números redondos a 9.467.000 millones de kilómetros, o bien 63.243 unidades astronómicas UA, o también 0,3067 parsecs. La luz tarda 8 minutos en viajar desde el Sol hasta la Tierra, y nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 100.000 años luz de diámetro. Además, ningún objeto material puede viajar más rápido que la luz. La primera medición exitosa de la distancia a una estrella distinta del Sol fue realizada por el astrónomo matemático alemán Friedrich Bessel. En 1838, la estrella fue 61 Cygni, y se utilizó un heliómetro diseñado por también el germano Joseph von Fraunhofer. Por entonces, la unidad de medición más grande de era la unidad astronómica, y Bessel se dio cuenta de que sería necesario establecer una medida mayor para representar estas distancias. El británico James Bradley había establecido en 1729 que la luz viajaba a 10.210 veces más rápido que la Tierra en su órbita, 4 décadas después de la Tierra al Sol, y este dato junto a determinar que la velocidad de la luz se aproximaba a 301.000 kilómetros por segundo, un valor muy cercano al moderno. Bessel utilizó esta velocidad para calcular aproximadamente cuánto viajaría la luz en un año y anunció que la distancia 61 Cygni era de 10,3 años luz. Esa fue la primera aparición del año luz como unidad de medida. Un larguísimo camino. ¿Cuánto se tardaría en caminar un año luz? Si hubiese comenzado justo antes de la aparición de los dinosaurios, podría asegurarse que en la actualidad se estaría cerca de llegar al final. Caminando sin interrupciones para comer o ir al baño y paso moderado, es decir, completando 1,6 kilómetros cada 20 minutos, se tardarían 225 millones de años en concluir el viaje. Aunque el reconocido se lleve a cabo en el X-43A, el estato rastreador de combustión supersónica que pertenece a la NASA y es considerado como el aparato más veloz del mundo, se tardaría más de 90.000 años en cubrir la distancia. Por otra parte, también sería menester contar con una mochila gigante, porque cubrir semejante distancia requeriría diversos suministros. Un adulto medio consume 80 calorías cada 1,6 kilómetros, así que se necesitarían unos 6 billones de barritas energéticas para completar el viaje. El calzado tampoco puede dejarse de considerar, porque teniendo en cuenta que un par de zapatillas deportivas dura aproximadamente 805 kilómetros, se gastarían unos 11,8 mil millones de pares. Finalmente, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista astronómico, semejante esfuerzo no llevaría a ninguna parte, ya que la estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, se encuentra a 4,22 años luz. Alfa Centauri será. Pará, lo dejamos ahí. A ver qué quería decir Dani respecto a esto. Pará. Me llamo Daniel Mora, para empezar. Que hay que tener en cuenta que yo quiero agregar algo que es simple, que parece que algunas personas no entienden, que es lo que definió Albert Einstein. Albert Einstein definió la teoría de la relatividad. ¿Qué quiso decir de Albert Einstein? Que nadie puede superar la velocidad de la luz, que la velocidad absoluta es la velocidad de la luz. Es como los grados Kelvin. ¿Viste los grados Kelvin? Los grados Kelvin es 700 grados bajo cero, algo así, no me acuerdo cuánto es. Y se dice que eso es el frío absoluto, porque ahí cuando se llega a esa temperatura, las moléculas dejan de girar, ¿entendés? Por eso se llama el cero absoluto, exactamente. Bueno, acá, en este caso, en la astronomía, la velocidad absoluta es la velocidad de la luz. ¿Entendés? Sí, sí. Pues, ¿no? A ver, una pregunta a propósito de esto, porque la exploración espacial tiene que ver con varias cuestiones: la curiosidad humana, el deseo de aprender. Está para un Nobel de Astronomía. ¿Cómo? Está para un Nobel de Astronomía este descubrimiento. A lo que les quería preguntar, porque otro de los aspectos de la exploración espacial tiene que ver con la búsqueda de la vida extraterrestre. ¿Quién cree que haya vida afuera? Yo creo que sí. Dale, vamos de vuelta para allá, dale. Yo pienso que el universo es tan grande que no podemos decir que estamos solos en el universo. que debe ver otros mundos en otros muy lejanos o muy cercanos, pero debe ver otros mundos, que no creo que seamos los únicos en todo el universo. A ver, Sonia, ¿qué decías vos? Yo creo que siguen descubriendo, como descubrieron Antares, siguen descubriendo y nos encontramos que están vacíos, pero capaz que tienen otro sistema de vida, no como el nuestro. Viven por otra, de otra manera. Nosotros no nos damos cuenta. Esa nueva galaxia tiene un sol rojo. De vuelta, ¿cómo? Esa nueva galaxia tiene un sol rojo. Galaxia, no, perdón, el sistema solar, tiene un sol rojo. El rojo es sinónimo de caída, o sea, de envejecimiento. Está viejo ese sol. Y ¿no vieron que el planeta, o sea, la Tierra tiene el sol color amarillo blanco? Es una estrella joven, digamos. Es una estrella joven, sí, sí, sí. Están los planetas Júpiter, Marte, Neptuno, Plutón, Urano. Los planetas, eso están. ¿Y vos qué pensás? ¿Hay vida extraterrestre o no? Y sí, debe haber extraterrestre, me parece que sí. ¿Para qué quería decir algo, Carlos? Yo me llamo Carlos Fernández y voy a decir esto: que todo es para nosotros, los hombres y las mujeres. O sea que Jesucristo dijo esto: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no me va en tinieblas. Y ahí parte todo. Porque Él vino, cuando nació, una gran luz brilló en las tinieblas, o en la oscuridad. Y la oscuridad, o las tinieblas, no las pudieron apagar. Y en realidad, todo se renueva. Las generaciones pasan, pero siempre está el hombre y la mujer. Nosotros estamos aquí creciendo en todo sentido. Por ejemplo, venimos de una madre, pero nosotros estamos pensados de parte de Dios desde antes de la eternidad. ¿Cómo? Desde antes de la eternidad. Estamos pensados. ¿Cómo es antes de la eternidad? Porque en realidad la eternidad empieza. Dios no tiene tiempo. Decía, Dios no tiene tiempo. Para bien. Bueno, ahí está. ¿Pero qué dijo el Señor Jesús? El que me sigue no andará en tinieblas. Combate de vuelta. El que me sigue no andará en tinieblas. Jesús es la palabra de Dios. Sí. Y ahí arranca todo. No, lo que quería decir yo es algo muy importante, porque es cierto, o sea, me parece bien esto con respecto a la velocidad de la luz, porque y aparte está basado también en cosas llamadas católicas o probables, porque vos fíjate lo que dice Einstein, dice que nadie puede superar la velocidad de la luz. O sea, nada, que la velocidad absoluta. La velocidad de la luz, la velocidad de la luz es el tope. Einstein dijo, no dijo, hay algo que supera la velocidad de la luz. Porque ya estaría entrando en controversia con la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Tierra hace esto. ¿Entendés? Se mueve así. Sí, sí, sí, sí. La controversia con la Iglesia. Claro, porque si este le hubiera dicho hay algo que supera la luz, la velocidad de la luz, ya la Tierra no se movería siempre del mismo lado, sino que retrocedería el tiempo. Y eso es imposible. El tiempo no se puede retroceder. La Tierra siempre tiene un solo movimiento, va así. ¿Entendés? A ver, ¿pues usted qué cree? ¿Algo parecido a todo? No, yo lo único que veo es que el hombre siempre está buscando nuevos nuevos mundos para, porque dice que este mundo, si seguimos así maltratándolo, nos vamos a quedar sin tierra, o sea, Y yo veo que la NASA está buscando un nuevo mundo y explorando y buscando vida, o sea, condiciones humanas para vivir en otro mundo, pero no sé si lo ha encontrado, la verdad que no sé. Con la tecnología que hay ahora se ha logrado todo eso, descubrir un sistema solar nuevo. Lo que pasa es que no es nuevo porque el Sol está viejo. El Sol que tiene ese sistema solar es rojo. El rojo se considera que es un planeta viejo.